decidido contigo terminar. El fuego se ha apagado, ni cenizas quedarán. Esto es lo nuevo, el sabor de su grupo Cobrizo. Hoy he decidido decirte la verdad, por ti no siento nada y no sé por qué será. Yo te amaba con total sinceridad. ¿Para qué seguir fingiendo este amor que no va más? Tú llorarás por mí, yo sufriré por ti. Pero el amor todo termina aquí. Lo siento, niña, más no puedo seguir. Aunque te dañe, decirte la verdad, por ti no siento nada y no sé por qué será. Solo sé que yo te amaba con total sinceridad. ¿Para qué seguir fingiendo este amor que no va más? Tú llorarás por mí, yo sufriré por ti, pero el amor niña, más no puedo seguir, aunque te dé.